quererme demasiado y dejar tu corazón a mi cuidado. Por vivir pensando en mí y salvarme tantas veces del naufragio. Por ser tan apasionada y tomarme cada noche como si fuera un asalto. Por eso yo te acuso de abuso de cariño, por dejar en carne viva mis sentidos, por llevarme al menor de mis descuidos, de tu mano por mil juegos prohibidos. Por eso yo te acuso de abuso de cariño, porque estás como una sombra detrás mío, envolviéndote a mi cuerpo como abrigo, porque sabes que me gusta ser tu presa en nuestro nido. Por amarme sin medida y desvestirme la piel con tus caricias, despertando en mi sangre a cada instante la mejor de las primicias. Por entregarme tu alma tengo miedo que te adueñes de mi vida. Por eso yo te acuso de abuso de cariño, por dejar en carne viva mis sentidos, por llevarme al menor de mis descuidos, de tu mano por mil juegos prohibidos. Por eso yo te acuso de abuso de cariño, porque estás como una sombra detrás mío, envolviéndote a mi cuerpo como abrigo, porque sabes que me gusta ser tu presa en nuestro nido. Por eso yo te acuso de abuso de cariño, porque estás como una sombra detrás mío, envolviéndote a mi cuerpo como abrigo, porque sabes que me gusta ser tu presa en nuevo.